girada a almas del rock. Y antes de que la girada terrenal se crea que tiene la posta. ¿Que se cree que tiene qué? La verdad, boludo, lo que no se escuche, la posta. El que la traiga tendrá excesos, deslices y rock and roll sin límite. Y así, cinco grupos de rockeros fracasados recorren el mundo en busca de lo que todos creen tener, pero nadie sabe dónde está. Que comience el apocalipsis. Balsa, ¿me estás jodiendo? Estamos en una carrera, ¿no? Con la balsa podemos atravesar los ríos, los canales, todos los caudales serán nuestros. Sí, che, además vamos a estar tranquilos, flotando sobre el agua y los ríos nos alimentarán. Claro, claro, pero eso es una carrera, rema vos, porque yo a lo sumo tiraré la atarraya. ¿Y si tenemos que subir alguna montaña o atravesar algún valle? Pues todos los ríos van a dar al mar, ¿no? La posta está en el agua. ¿Y si un pulpo gigante nos atacase? ¿O si un maremoto nos revolcase? No seas cobarde, esas son puras historias. Nosotros echaremos la posta. Muy, muy, muy buenas tardes de este día viernes, túpido de nubes y con bastante lluvia que ha caído sobre la ciudad. Estamos bajo el ambiente del rock en la radio de Ozono, donde está sonando donde está sonando Apostalipsis, porque acá arranca este programa del día viernes. ¿Cómo estás, Gaby? Lo tengo acá a mi izquierda, a Gabriel López Navarrete. Hola, Valen, ¿cómo estás? Bien, acá contento ya con este clima rockero que nos espanta un poco la lluvia, o por lo menos nos la hace más leve. Así que bueno, nada, metiéndole un poco de pilas, arrancando, mirando para el cielo para ver que no se largue más, porque, viste, bueno, sabemos todos la gente de La Plata y alrededores que después de los del 2 de abril uno, ¿no? Cada vez que... Y hay un clima bastante susceptible en cuanto a lo que refiere a las lluvias y a esta querida ciudad de La Plata, pero ustedes estén tranquilos acá en Ozono Radio, que vamos a estar tirándole toda la información necesaria acerca de lo que va a ser el panorama meteorológico. En producción lo tengo a Pablito Eder. Pablito, desde acá te mando un saludo, vos me lo estás mandando a través del vidrio también. En operación está Bani Artola. A Maxi también le mandamos un saludo, y a la que vamos a mandar un saludo también, que hoy no nos va a poder acompañar, es a Juliana Gómez Nieto, que esta semanita se tomó unas breves vacaciones, se tiró de esta balsa por la que andamos viajando a lo largo de todo el continente. Sí, se quedó en la Isla del Sol de la semana pasada, que tanto gusto le daba, así que bueno, nada, la dejamos, ya va a volver nadando hasta acá, hasta la balsa. Esperemos que no se canse, porque va a tener que remar, si estuvimos remando contra corriente. Y la verdad que sí, ya llegamos a esta zona, a este lado tan alto en términos también de altura y de altitud de Latinoamérica, como es Ecuador. Así que bueno. Qué linda que están las playitas de acá, ¿eh? Esta zona es hermosa. Está para meterse la zunga. Clavar los tobillos en la arena. Te favorece la zunga. No, me estás tirando un elogio, porque acá la gente de la radio, viste, no sabe el que habla, si es, no sabe qué, viste. Por ahí vienen acá y después se encuentra cualquier sorpresa que no la tenían. Yo la zunga, olvídate, con esta panza. La buchaca siempre se trabaja durante el invierno. Esto todo cerveza, asado. Cerveza, chocolate asado, sí. Y unos buenos chinchulines. Te agarra noviembre y te quieres matar, porque ya te viene el verano y eso, pero bueno, uno ya está acostumbrado. Vamos ahora sí, para meter un poquito de seriedad al asunto, a un picadito de noticias como les tenemos acostumbrados, para que en el fin de semana puedan tirar algunos tips, alguna información un poquito más seria. Picadito. Como no tenemos el plato principal, la posta. Conformate con esto. Y el pan, no me sale, popa. Picadito. Cuatro noticias del día para calmar tu gula de información. Si no, con un francito solo nos arreglamos los dos. Gobierno de Brasil anunció plan represivo contra las manifestaciones. En un nuevo avance de criminalización y represión de las protestas sociales, el gobierno de Brasil anunció la creación de un grupo conjunto de inteligencia entre fuerzas federales y estatales que enfrentarán a las movilizaciones. Desde el Ministerio de Justicia agregaron que prevén endurecer las penas frente a los excesos de violencia y a las personas que se organizan para infringir la ley en las manifestaciones. El ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, informó ante medios locales que la respuesta de gobierno frente a las manifestaciones contempla cuatro ejes: la creación de un grupo de inteligencia para evitar y castigar abusos en protestas, la creación de un protocolo unificado para actuación de las policías, la creación de grupos operacionales entre Ministerio Público y policías que operen durante las manifestaciones y la modificación de la legislación para endurecer las penas ante actos de violencia. Una noticia de interés nacional. Validan todas las pruebas del caso Chicone. Por voto unánime, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal no hizo lugar a las nulidades planteadas por Alejandro Van der Breul, sospechado de ser el testaferro del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. La decisión del máximo tribunal penal del país incluyó, además, duras críticas ante lo que calificó como prácticas dilatorias de la defensa para, de ese modo, retrasar el avance de la pesquisa. Los camaristas Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky rechazaron así el pedido para que se declarara nulo el testimonio de la esposa de Van der Breul, Laura Muñoz, como así también el allanamiento de la vivienda matrimonial en Mendoza, donde se secuestró material, incluidas computadoras, que aún no se peritó. Ordenan sacar cámaras instaladas dentro de una escuela. Lo dispuso el juez Luis Arias mediante una medida cautelar, arguyendo que viola los derechos de los alumnos. La justicia ordenó este jueves retirar las cámaras de seguridad colocadas en el interior de un colegio platense, arguyendo que dicho sistema de monitoreo viola los derechos de los niños. La medida cautelar ordena al consejo escolar que se abstenga de permitir la existencia o proveer la instalación y monitoreo de videocámaras en cualquier espacio o establecimiento educativo departamental. Ese fue nuestro picadito de noticias. Y como cuarta noticia, un tema de interés y de actualidad muy reciente que todavía está pasando, es esto que se le ha dado nombre, algo medio raro, ¿no? Que se le haya dado nombre a una tormenta. A mí me parece que es la primera, por lo menos que yo tengo uso de razón, la primera vez que pasa en Argentina. Sí, ¿no? Estamos tomando algunas entre Halloween y esto de llamar a las tormentas, se nos está yendo un poquito toda la mierda. Nosotros que estamos tanto pregonando por la cuestión latinoamericana, nos vienen a imponer, ¿no?, nombres de... Por lo menos parece macanudo, Berta, ¿o no? Es medio gracioso. Es medio gracioso. Suena a tía gorda. Pero bueno, entre tanto pánico, entre tanta paranoia que se generó a través de esta tormenta, con lo que obviamente recalábamos antes, el clima susceptible que vive la ciudad, queremos nosotros darle bajarle dos cambios a la cosa y explicar la posta, esto que estamos buscando, la posta acerca de las cuestiones meteorológicas. Y para eso la tenemos en línea a Dalila Tealdi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Dali, ¿cómo estás? Muy bien. Voy a intentar darles la posta, más o menos, sobre lo que se viene, como para calmar a las personas. Por favor. Perfecto, sí. Es lo que estamos buscando, Dalí. Sí, exactamente. Bueno, primero hacer un paralelismo con lo que fue el 2 de abril, las inundaciones en La Plata, donde cayeron alrededor de 300 milímetros cúbicos de agua en 3 horas. Lo que se espera para estos días, el alerta meteorológico empezó el día de ayer, con las lluvias a la noche, y va a seguir hasta mañana a la noche, o esta misma noche se estaría calmando. Sería una caída de 130 milímetros cúbicos de agua, pero o sea, ahí tenemos la relación en que fueron 300 milímetros en 3 horas, y estos van a ser 130 en 3 días. en tres días. Es otro, ese margen de tiempo nos da otro drenaje. Exactamente, sí, o sea, no va a llegar a haber una acumulación de agua como para justificarse una nueva inundación. Por eso además hay que saber que esto es algo que se da cotidianamente, que es parte del sistema, ¿no?, de nuestros fenómenos meteorológicos, y no puede ser que con cada lluvia estemos asustándonos. Por eso hay que aclarar esto y hay que llevar la tranquilidad a las personas. Lo que sí, va a haber que tener mucho cuidado porque la fuerte actividad de tormentas que se esperan puede generar una tormenta eléctrica, bastante cantidad de lluvias y ráfagas de viento, pero nada que preocuparse, que no fuera un fenómeno natural que de los que ya conocemos. Y claro, no tanta parafernalia mediática como se estuvo dando en estos últimos días, que anunciaban la supertormenta. Exactamente, es una gran lucha que llevan. O sea, yo sabía que dentro de la meteorología, junto con los medios, hay una disputa entre asustar a toda la sociedad. Entonces, cuando se trata de una alerta meteorológica, se informa de manera tal que lo único que hace es paranoiquear a la gente, ¿no? Y no darle realmente las referencias necesarias, las indicaciones necesarias para tomar y sin asustarlo. Perfecto, Dali. Sí, sería bueno que no se saque la basura, por las dudas, de desconectar ciertos electrodomésticos en caso de que se vea una tormenta eléctrica, cerrar las ventanas, como siempre, y tratar de despejar las rejillas para que no se inunde, o sea, porque, qué sé yo, alguna rejilla del patio, si la tenés tapada, se te va a inundar, seguramente. Perfecto. Pero no va a ser nada que afecte. Ante cualquier duda, también les puedo dejar un número de teléfono. ¿Cómo no? Si es necesario. El 0800-222-3335. Ese es el número de DELAP, donde van a darles diferentes indicaciones. Y si no, dentro de la página del Servicio Meteorológico o de la Municipalidad de La Plata, hay diferentes indicaciones que pueden entrar ahí, averiguar tranquilamente y perfecto, quedarse Dali. Tranquilo. Muchísimas gracias por tu ayuda en esto de combatir un poquito a la paranoia mediática y dar un poquito de tranquilidad al asunto. Te agradecemos muchísimo y espero que los oyentes hayan recibido tu tranquilidad. Esperemos. Un beso grande, Dali. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Ahí se nos fue Dali comentándonos un poquito este panorama meteorológico para traernos un poquito de tranquilidad entre tanta paranoia y cuestión, viste, que nos pone así como los pelos de punta, y más en este ambiente susceptible con tanta tragedia que hemos vivido en el 2 de abril. Sí, sin duda. Están muy buenos los datos técnicos, esto de la cantidad de milímetros y las horas, teniendo en cuenta que los estudios que se han hecho durante tanto tiempo, a los cuales la municipalidad no le dio bolilla, dicen que la ciudad de La Plata está capacitada para tener soportar, digamos, una caída de lluvia tal que sean 34 milímetros por hora. Más de 34 milímetros por hora, ahí sí se va a empezar a inundar la ciudad. Lo que, bueno, ya lo decía Dalila, 131 milímetros en 3 días es muy, muy poco. Un promedio mucho más bajo de lo que puede aguantar nuestra querida ciudad. Exactamente, así que es eso, a no paranoiquearse, a tranquilizarse. Que la gente se tranquilice, que tome las medidas necesarias como ante cualquier tormenta. Y que estén más relajados. Porque no lo decimos nosotros dos, estos vagonetas que estamos acá, sino que lo dijo Dalila Tealdi, que es meteoróloga y que nos dio su gran apoyo e información. Pero bueno, como siempre decimos, en esta balsa que ahora estamos en Ecuador, vamos a viajar un poquito con la música latinoamericana y vamos a escuchar un tema de la banda Pavimento que se llama Levántate. Llega su final. Todo algún día tiene que acabarse. Pero al final. No hay por qué mirar hacia atrás. Tomas aire y hablas como si estuvieras bostezando. Hola, me llamo César. Esta es una práctica para radioteatro. Para mí que ese, a la voz, la imposta. ¿Dónde? Apostalipsis, desesperados por la posta. Apostalipsis, desesperados por la posta. Para eso sirve la impostación, para que no se gaste tu voz y para que puedas proyectarla con fuerza. Apostalipsis, buscando la posta, que estamos acá en este segundo bloque. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo. Les vamos a recordar las vías de comunicación. Sí, las vías de comunicación, que son el teléfono de acá de la radio, que es 427-2829. También nos pueden buscar y sintonizar por internet en www.ozonorockradio.com.ar. Y también nos buscan en Facebook, en Ozono Rock, o si no, nuestro programa, facebook.com/apostalipsis. Ahí, como decimos siempre, ya nos escriben, nos dicen cosas lindas o nos avisan si nos van a traer algo para comer. Sí, no estaría mal. Escúchame, ¿todo eso te lo acordás de memoria? Obviamente. Me sorprendió, dije, yo le pasé las vías de comunicación y no tiene nada escrito, no tiene nada como para decirla, está, pero... todo acá. Perfecto, qué memoria, cabeza, qué grande, qué bueno eso. Te voy a poner a prueba con varias cosas más, ver si me zafás, a ver si me seguís zafando. Ojo, que las vías de comunicación son algo que... algo, como diciendo... claro, un poquito más habitual. Sí. Lo que fue habitual para esta semana fue la constitucionalidad de la ley de medios, luego de 4 años de que había sido sancionada. Sí, así es. La ley de medios que fue sancionada exactamente el 10 de octubre de 2009 y reemplazó a la ley de radiodifusión 22.285, que había sido la promulgada en 1980 por la dictadura de Videla. Es una ley que tiene la particularidad, por ahí, no sé si la particularidad, pero es una ley que estuvo mucho tiempo en debate, no solo en estos últimos años, sino que a principios. Ya en agosto de 2008, ya se habían hecho millones de movidas y demás para organizar foros de discusión, foros de debate para ver qué era lo mejor para la ley. El gobierno nacional había hecho ya un proyecto que lo mandó a Cámara de Diputados y ahí se le hicieron más de 100 modificaciones, entre ellas los foros, con ayuda de los foros. Y entonces se ha hecho todo un proceso de debate en distintos lugares hasta que, bueno, ya como bien decía, en octubre de 2009 se sanciona la ley de servicios de comunicación audiovisual 26.522. Algo que no fue improvisado, eso estás queriendo decir, algo que tiene un trabajo previo. Que tiene mucho trabajo previo, exactamente, que tiene muchas voces adentro, mucho debate, muchas pujas. Muchas pujas, sí, pero también mucho consenso, mucha síntesis. Por ejemplo, es el caso de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que es un grupo que empezó en agosto de 2004 a funcionar, donde se han hecho 21 puntos, esos 21 puntos que mucho tiempo estuvieron, tanto tiempo, valga la redundancia, en discusión, que son esos 21 puntos básicos que, según el criterio de esta coalición, debía tener una ley de radiodifusión que reemplazara la sancionada por la última dictadura. Esta coalición es un grupo de más de 300 organizaciones sociales, organizaciones comunitarias de derechos humanos, sindicales y también de pequeñas y medianas empresas, que fueron uno de los grandes impulsores, junto con distintos otros ejes comunicacionales, sean empresas, digamos, personas o ONG y demás, los impulsores de esta ley de medios. También, bueno, nosotros en nuestra facultad, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, se ha hecho también un foro de debate abierto, al cual, bueno, ha salido como síntesis una de las tantas cosas que tiene esta ley. Esta ley en 2009 fue sancionada, como bien decía, en octubre, y ya en diciembre se le han plantado medidas cautelares. La gente, mucha gente habla de la... Tiene que ver una cuestión por ahí de fanatismo o de tomar partido así rápido por las cosas sin estar del todo enterado. Empapado del asunto. Exactamente. Y tiene que ver con que decían que no se aplicaba la ley de medios o que la justicia había parado la ley de medios. Desde esto, de cierto, hay que de los 166 artículos que tiene la ley, solamente 4 fueron amparados por la justicia mediante medidas cautelares que obviamente las impulsó el enemigo común que tenemos todos aquellos que bregamos por la ley de medios, que es el Grupo Clarín. Los artículos eran 4, como ya los digo, eran el artículo 41, el 45, el 48 y el 161. Para hacerlo cortito y al pie, como bien se dice, el artículo 41 trata de la transferencia de las licencias, que tiene que ver con las autorizaciones y licencias de servicio de comunicación, son intransferibles. Después, excepcionalmente, se autoriza la transferencia de acciones o cuotas, partes de la licencia, luego de 5 años transcurrido el plazo de la licencia y cuando tal operación sea necesaria, ¿cómo se dice? Digamos, se mantiene el 50% del capital suscripto o por suscribirse y el 50% de la voluntad social. Este es uno de los puntos que Clarín, digamos, frena, básicamente porque no quiere transferir su licencia. Es un monopolio que tiene el 75% del cableado y de los medios de comunicación a nivel nacional, que tenía en realidad, por suerte, a nivel nacional, y que, bueno, este es uno de los artículos que claramente no lo favorecía. El artículo 45 también, que tiene que ver con la multiplicidad de las licencias, que tiene que ver con el orden nacional también y el orden local. En el orden nacional dice que una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital, solamente una. Hasta 10 licencias de servicios de comunicación audiovisual más la titularidad de registro de una señal y hasta 24 licencias sin perjuicio de las obligaciones emergentes de cada una de ellas. En el orden local habla de hasta una sola licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud, esto quiere decir la señal AM, una licencia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, o sea FM, y hasta 2 licencias cuando existan más de 8 licencias en el área primaria de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un área solamente hay pocas licencias, se les va a dar una, y si hay más, en este caso más de 8 como bien dice, se pueden repartir más de una a estos mismos medios que ya tenían una. Esto tiene que ver con una cuestión de equilibrio. Obviamente el grupo empresario Clarín tampoco estaba de acuerdo en esto. El artículo 48 tiene que ver con las prácticas de concentración indebida. El artículo dice lo siguiente: previo a la adjudicación de licencias o a la autorización para la cesión de acciones o cuotas partes, se deberá verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban proceso de integración vertical u horizontal de actividades ligadas o no a la comunicación social. Este básicamente tiene que ver con la cuestión también de adjudicarse licencias y también con cuestiones que no tienen que ver a la comunicación, por ahí en tanto entendida como un derecho o como un, digamos, una obligación, sino como algo comercial, pura y exclusivamente comercial, como puede ser la red de cable, digamos, que tiene Clarín, que hasta hace, si mal no recuerdo, fue en el año 2006 o 2007 que Multicanal y Cablevisión se fusionaron gracias a un decreto de por ese entonces, 2006 fue, me acuerdo, porque el presidente era Néstor Kirchner en ese momento, así que él fue uno de los que avaló, uno de los que avaló no, fue básicamente el que hizo el decreto para que estas dos licencias se fusionen, sea ahora Cablevisión, y tengan el 100% del cableado nacional, salvo en algunas mini, digamos, barrios, pueden ser de la ciudad, donde, por ejemplo, en Capital Federal está Telecentro, acá en Provincia de Buenos Aires hay uno que ahora en este momento no recuerdo cómo se llama, pero que son mínimos y que no hacen para nada a la competencia, pero bajo ningún punto de vista. Y el artículo, o uno de los más importantes, si no el más importante, el 161, que trata de la adecuación. El artículo dice lo siguiente: Los titulares de licencias de los servicios registrados regulados por esta ley que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Este, sin duda, fue el artículo más discutido, el más peleado por el grupo Clarín y también por otros grupos como son el grupo Vila Manzano o el grupo 1, que hasta hace poco era de empresario Daniel Haddad, que, por supuesto, esto básicamente trata de la desinversión de los de estos grandes grupos empresarios en algunos medios de comunicación, que significa que liberan, al desinvertir, liberan el espectro radioeléctrico y también la cantidad de licencias para que después, bueno, la autoridad competente, que en este caso es el AFCA, se la devuelva, digamos, o las ponga en concurso para otros medios. Claro. Bueno, en ese sentido, este fue el artículo más discutido, más peleado, donde todos los abogados de estos grupos empresarios económicos han sabido tener, digamos, la capacidad de poder frenarlos. Hasta ahí, digamos, esta es la cuestión legal que tiene que ver con la no aplicación de la ley de medios o con aquellas trabas que tiene esta ley. Sin embargo, hay otros 156 artículos que, digamos, no estaban trabados por medidas cautelares y que no han, algunos sí, por supuesto, pero todos no se han ejecutado. Esto, a mi criterio, tiene que ver con una cuestión con una decisión política, en este caso de la autoridad federal, que es el AFCA, por ejemplo, de pedir un pliego, son las licitaciones a concursos para dar una licencia. En este caso, el caso que voy a dar ejemplo ahora es de una radio. A una comunidad toba que fue al AFCA a realizar eso para pedir una FM, se le pide 40.000 pesos, que es el pliego, digamos, para concursar. Luego de concursos son 80.000 pesos más para que le otorguen la licencia, y además tener, es uno de los requisitos que pide el AFCA, es tener sustentabilidad patrimonial. Sustentabilidad patrimonial significa tener cierta cantidad de plata, que solo la cantidad, la cifra, digamos, la pone el AFCA, cierta cantidad de plata para garantizar que esa radio pueda seguir en pie. Uh-huh. Esto, a mi criterio, me parece descabellado, en tanto uno, digamos, ¿cómo uno hace para fomentar la participación y garantizar ese 33% del espectro de red eléctrico a las organizaciones sociales, a los pueblos originarios, a las comunidades comunitarias, digamos, que, bueno, en este caso, digo, cito el ejemplo porque me parece, no a mi criterio, es impensado a una comunidad toba pedirle tanta cantidad de plata para poner una FM local, teniendo en cuenta, de dónde va a sacar una comunidad tanta cantidad de dinero. Sí, sobre todo cuando lo más importante que plantea la ley es poder jugar un poquito, o sea, entrar en juego a sectores donde lo que no tiene como preponderancia sea el factor económico. Y cuando Exacto. Vos medís, o sea, volvés a retomar, a recalar en algunas necesidades económicas para ver si pueden o no entrar en el mismo juego, en el mismo, o sea, en el panorama mediático y poder alzar la voz cuando es lo que plantea, pero si no posee las estas cuestiones económicas, esta cantidad de dinero, no puede entrar. Entonces estás volviendo a plantearte como medios donde el que posee un Cierta cantidad de plata, esto es una cuestión económica, digamos. Claro. Que hace, digamos, la cuestión legal, que es la que hablábamos recién, y en este caso la cuestión legal es la que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA, pone, que tiene que ver con esto. La cantidad de dinero, tanto para pliegos, para la licencia y para mantener, para sustentabilidad patrimonial, digamos, para mantener ese medio en pie, ¿hasta dónde o con qué criterio se maneja si uno pide tanta cantidad de plata para organizaciones, para pueblos originarios que obviamente no las tienen y que han dado el apoyo y la pelea por esta ley de medios que sin ninguna duda saludamos, pero estas cuestiones quedan bastante, digamos, desdibujadas, o por lo menos a mí me suena que la pluralidad de voces, cuando la cuestión deja de ser legal y pasa a ser económica, queda puesta en duda también. Es la gran disputa, la gran puja, viste, para ver cómo, luego de los marcos legales, luego de ganar en esta pelea con la justicia y con conseguir la constitucionalidad y la legalidad, es cómo se pone en práctica esta nueva ley para, como bien decís vos, viste, poder alzar esas nuevas voces y poder poner en el panorama, en el juego de la información y en el derecho de la comunicación a estos sectores que antes no tenían esa posibilidad de decir lo que querían decir. Exactamente, antes no la tenían, porque una ley se los daba, se las aceptaba, digamos, no las contenía y dejaba que los grandes grupos económicos la dejen, digamos, hagan que el libre mercado, digamos, actúe. Ahora, con esta ley, donde tenemos un marco legal que sí lo permite, hay cuestiones económicas que lo frenan, digamos. Entonces, en ese sentido, habría que empezar a revisar, digamos, sin dejar de saludar y sin seguir trabajando como siempre para que esta ley se efectivice, empezar a revisar y ver dónde se pueden retocar ciertos cambios, sobre todo en la autoridad, para que, bueno, como bien lo vengo diciendo todo este tiempo, estas voces, digamos, que son las que menos se escuchan, efectivamente se empiecen a escuchar. Ahora, escuchate esta perlita que trajimos para los oyentes, para seguir un poquito con el tema. No, yo lo que haría es pondría al único que pudo explicar en un minuto y medio cómo funciona la justicia argentina. Sencillísimo, Tato, escúcheme bien, mire, un juez en España le tapa la cacerola, entonces aquí lo mandan al funcionario imputado a que se declare culpable el día tal, en el lugar tal, para que en caso le caiga la jueza B, con lo cual se evita que el gallego pida la extradición. Pero claro, la bola crece, la prensa jode y la jueza B tiene que dejar el caso, paga una multa de 60, una bruta multa de 60 pesos y el asunto pasa a la jueza C. Esta le dicta prisión preventiva a la cuñada y al marido de la cuñada, que como no habla castellano ni se da por enterado, y se las toma. Esto es apelado y cuando estaba por expedirse, ¿qué pasa? Digo, eso, ¿qué pasa? Pasa que cuando el camarista D estaba por confirmar la prisión, ¡tácate! Lo ascienden a la Cámara de Casación, y cuando el otro camarista estaba por meter el gancho, ¡ñácate! De nuevo a la varita mágica. Marcha un ascenso y afuera del caso. Igual que en Rusia en la época de Stalin. Al que jodía, o lo purgaban o lo premiaban con un cargo de viceministro en Siberia y a otra cosa. Sigo. Luego los camaristas D y E son reemplazados por los jueces F y G, quienes más rápido que los bomberos estudian los 40 tomos y anulan la prisión preventiva decretada por Sechi, que dicho sea de paso, tampoco está mal, porque también lo ascendieron, con lo cual la cosa vuelve al juez H, que, oh casualidad, fue el mismo que sobreselló a Granillo Campo. Y si, no sé si le queda claro, Tato. Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. El ferretero, ferreta. Y el repostero, reposta. ¿Dónde? Apostalipsis, desesperados por la posta. Apostalipsis, desesperados por la posta. Ahí lo escuchábamos al extrañable Tato Bores con su poder de síntesis y comedia para analizar un poquito estas cuestiones de cómo se maneja la justicia. Y para analizarlo y que alguien nos ponga en contexto, alguien que sabe realmente sobre los marcos legales, lo tenemos en línea a Sergio Pasaretti. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Lo estuve escuchando, así que me has quitado mucho marco. Fue muy buena la explicación que brindaste. No, disculpame, pero para eso te tenemos a vos, para que realmente... No, te iba a hacer una... ahora fuera de broma. Fue muy claro lo que dijiste, te iba a hacer una sola corrección, para que veas que soy un docente de alma y te voy a corregir. Cuando hacías referencia al artículo 48, en realidad lo que Clarín había apelado es el 48 inciso segundo. Ajá. Que era con el tema de cómo se interpretaba el tema de los derechos adquiridos. De ahí venía la cuestión. cuando habla del régimen de multiplicidad de licencias, sí, que no se podría alegar como derecho adquirido, porque el planteamiento de Clarín viene a que, precisamente sustentándose en lo que muy bien explicaste vos, que es el DNU 527, cuando el expresidente Kirchner suspende la aplicación por 10 años de las licencias, vale decir que se la extendió, por ejemplo, acá en el 13 hasta el 2025, ahí surge lo que en derecho se llama derecho adquirido. Generalmente una ley nunca puede modificar en perjuicio ni retroactivamente, sino que se presume que es hacia adelante y a las mejoras. Pero la Corte muy bien lo dijo, porque vamos a hacer una salvedad, más allá de todas las discusiones políticas, los fallos de la Corte generalmente desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica son impecables, y este también es impecable. Que después nos satisfagan o no, ese es otro cantar. Claro. Desde ese punto de vista fue clarito, y entonces el planteo que hace con respecto al artículo 161, la Corte dice que cuando uno habla de relaciones jurídicas que sean insusceptibles de ser modificadas, eso, en ese caso, ¿qué estaría pasando? Que le damos interés, o sobreponemos o anteponemos el interés privado o el interés individual por encima del interés de la comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, el fallo mayoritario, no unánime, habla de que corresponde el tema ese de los derechos adquiridos, y precisamente Clarín no puede alegar, porque la interpretación que toma la Corte es que los del régimen de multiplicidad de licencias se va a aplicar en función de lo que dispone el artículo 161, es decir, los que surgen de estas adecuaciones. Entonces, esos derechos adquiridos no te los van a poder tocar, no los anteriores que habían sido al amparo, muy bien dijiste vos, de la ley de la dictadura de la 22.285. Entonces, eso, desde ese punto de vista, fue impecable. Y la única que votó en disidencia a ese punto fue Carmen Argibay, que ella entiende que en materia de las licencias, dice que los titulares las deben ejercer hasta que se produzcan los vencimientos de los plazos legales más allá del fallo. Perfecto. Vos estás hablando, para poner en contexto al oyente, estás hablando del fallo que salió esta semana. Claro. Exacto. Eso fundamentalmente ahí. Pero vos lo habías explicado muy bien, pero te quería hacer la salvedad de qué es lo que se interpretaba fundamentalmente el 48, el segundo párrafo. Bien. Y en realidad, ahora sí, ya yendo más a lo personal y bueno, ahondando un poco lo que vos aclaraste, está muy bien, la ley tiene 166 artículos, la ley siempre fue constitucional, simplemente que, digamos, el grupo Clarín había impugnado la constitucionalidad de esos cuatro artículos que mencionaste, 41, 45, 48 segundo párrafo y 161. Y ahora, teniendo la posibilidad de hablar con vos, Sergio, que sos abogado y que leíste el fallo, sí, ¿cómo crees que va a... ¿cuál es la estrategia que crees que va a plantearse el grupo Clarín para hacer lo posible para eludir a este fallo, o por lo menos ir aletargando esta decisión que la Corte ha tomado? Mira, yo creo, mira, por todo lo que he leído, pues estos días me he estado leyendo interpretaciones, más allá de leer el fallo, he leído interpretaciones y explicaciones de todo tipo. Hay una que me pareció muy atinada y que la comparto, es que ahora viene la discusión con el tema, viste, de la vigencia, a partir de cuándo empezaba a correr el año para sí, para la adecuación o la desinversión. Entonces, si bien el Estado Nacional había fijado una fecha, luego la Corte le intimó con el tema de las cautelares a la Cámara Federal de Apelaciones a que marcara cuál era el vencimiento, que en realidad operaba a finales del 2012. Entonces, el argumento que va a utilizar Clarín ahora, ¿cuál va a ser? Que como ellos tenían una cautelar y no estaba definida la vigencia de estos cuatro artículos, recién ahora, a partir de la notificación del fallo, ellos van a entender, seguramente va a ser el argumento que van a usar, es que ahora la AFCA tiene que notificar cuándo empieza a correr el plazo y de ahí en adelante el año. De modo tal que van a empezar las peleas. Obviamente no va a tener el tenor de esta pelea, si no va a ser Barcelona-Real Madrid, sino que va a ser Chacarita-Banfield. Pero va a ser una nueva pelea que no va a quitar la posibilidad de aplicación del resto de la ley, ¿no? Pero que le va a dar un aire de un año más al grupo Clarín para ver cómo desinvierte. Y claro, porque el rema, pues después el fallo, como ya te decía, el fallo está bien, porque, por ejemplo, hay detalles que van más allá. El fallo es muy preciso, hay una pericia, creo que es en la página 1858, y la Corte le dice que precisamente Clarín no puede acreditar el perjuicio, porque ellos hablan de que, obviamente, vas a tener una pérdida. Si vos tenés 160 licencias de cable y va a tener 24, obviamente por algún lado va a tener un pequeño drenaje, pero también vas a tener un costo operativo mucho menor. Entonces, una cosa que vos tengas un pequeño perjuicio económico, que la Corte, no solo en este fallo, sino, esto es tradición de la Corte, porque la Corte obviamente tiene preceptos que se respetan a lo largo de los años, siempre ha dicho que ante cualquier acción lícita del Estado, como es este caso, y remite el artículo 17 de la Constitución Nacional con el tema de la propiedad privada, el particular o el privado tiene la posibilidad de pedir un resarcimiento desde el punto de vista económico, pero ya esto no tiene nada que ver con la ley. Claro. Y lo otro que también desmitifica un poco, la ley le permite tener el 35% del mercado o el 35% de los abonados, y Clarín tiene el 40%, o sea que el perjuicio tampoco es tan grande. Y plantear que no va a ser sustentable ese grupo económico es una cosa que no se la puede creer ni una criatura de jardín infante, ¿no? Claro. Aprovecho que estoy con vos, Sergio, al aire. Sergio Pasaretti, abogado, que está bastante empapado en todo lo que es el panorama legal del fallo de la Corte respecto a la ley de medios. La ley de medios es muy interesante, a mi entender, bajo dos aspectos. Uno es la desinversión de estos grandes grupos monopólicos de la información, y la otra es la posibilidad de que otros actores entren en el juego de alzar su voz y estar también en el panorama mediático. Este fallo de la Corte, ¿Cómo entendés vos que le permite o qué mecanismos tiene que alguien que tiene una radio comunitaria? Claro, o ahí, perdóname, interrumpa, ahí ya entramos en una cuestión política que escapa a lo jurídico. La Corte muy bien lo dice, cuando Clarín cuestiona el artículo 45, la Corte le dice que lo que a ellos le pidieron y sobre lo que están opinando es si ese artículo es constitucional o no es constitucional, si se viola la Constitución. Si después la técnica jurídica y de redacción y el espíritu político de ese artículo es bueno o malo, es otro el ámbito de discusión. Nada tiene que ver con la Corte. Política. Por ejemplo, vos dabas el ejemplo muy bien de la comunidad Toba y planteó la radio. Acá tenés, hay una figura nueva que es el espectro este del 33% para los medios sin fines de lucro. Bueno, por ejemplo, la AFCA, desde el 2009 acá, no ha hecho ningún tipo de reglamento, no ha hecho reserva de frecuencias, de nada. Así, digamos, todo se cimentó en una lucha contra el grupo Clarín y su aliado La Nación. Pero digamos que por ahí, para los que somos abogados, por ahí entendemos más simple las cosas. Yo tengo 29 años de esto, y uno sabe, y eso es muy claro, ninguna ley le cambia la forma de vida a la gente. Las conductas sociales son las que generalmente generan las leyes. Entonces, una ley, por más enunciados adecuados que tenga, no es de fácil aplicación si no hay una decisión política en llevarla adelante. Entonces, por ejemplo, en materia de este 33% de las entidades sin fines de lucro, prácticamente la aplicación ha sido nula. Otro detalle que también la Corte le remarca, y que no es un tema menor, y que hay que ser en esto muy objetivo, es que no jodan con el tema de la publicidad, que no discriminen, que la repartan como concepto de Estado y no como de grupo de gobierno que está ocasionalmente en el poder. Porque uno, más allá de ustedes son jóvenes y la guerra con Clarín es nueva, yo te voy a decir, yo hace 30 años no leo Clarín. Es decir, yo, gracias a mi desarrollo, no necesité que viniera el presidente Kirchner para decirme que Clarín era malo. Yo hace 20 años antes me he dado cuenta que era una basura y nunca leí nada vinculado a ellos. Pero tampoco quiero esto de la TV pública, que se escuchan voces de gobierno, ni CN23, ni el grupo de, ¿cómo se llama?, de López. Claro. Ni ahora el nuevo socio, que es Arunequian. Claro, que la intención no sea descentralizar de un lado para centralizar del otro. Claro, digamos. Ahí caeríamos en un problema muy grande nosotros como sociedad de permitir un engaño que sería brutal para nosotros, porque estamos diciendo, no queremos que se concentren voces, pero si en la medida que vos vas desconcentrando algunas, vas concentrando por el otro lado, estás en el mismo, en lo que se llama esta teoría de los dos demonios o este juego ambivalente. Más allá de las cuestiones legales, el fallo de Zaffaroni es muy interesante, pues Zaffaroni explica con precisión eso. Porque Zaffaroni le dice, el delito que viene cometiendo Clarín es el de homogeneizar el discurso. Sí. Es decir, negar la variedad o el amplio espectro de culturas que tenemos en esta sociedad, y te quiere imponer un discurso casi único, como que la cultura es eso. Exacto. Entonces, lo que no debe hacer el gobierno es que la cultura sea lo que ellos dicen. La cultura es lo que es emergente del pueblo. Entonces, la libertad, porque hay un párrafo muy interesante que habla de la libertad de expresión y habla de pluralismo de ideas, no solamente de expresión, sino de participación de las ideas. Entonces, hay que ser muy sutil con esto, ¿sí? Ninguna de las dos partes son los dueños de la verdad. ¿Sí? Una cosa es el Estado, al cual lo integramos todos, y otra cosa es el gobierno, que en este caso es el que surgió de la elección de un grupo mayoritario de personas. Pero no son el Estado, sino caemos en aquello que era Luis XVI, no, yo soy el Estado. Bárbaro. Son errores a tener en cuenta. Bien, Sergio, una cuestión más. Sí. Este fallo, digamos, que este que salió en la última semana, sienta, por alguna forma, digamos, vos corregime si uso mal los términos, pero cierta, ¿cómo se dice? Instala la jurisprudencia de una jurisprudencia, digamos, para luchar contra otros grupos monopólicos, como puede ser el grupo de Cristóbal López o el grupo de Spolky también. No, porque seguro lo que hay que ver son los argumentos que plantean estos grupos. Es decir, seguramente no van a poder aplicar los argumentos de Clarín. Ajá. Tendrán que buscar otro tipo. En realidad, acá no se da lo que son los fallos de fondo, de grandes cuestiones de fondo, que es lo que se llama doctrina de la Corte, como que todo uno la alega, sino que acá fue puntualmente referida a cuatro artículos de la ley, y no al fondo, sino a la constitucionalidad. Quiere decir, si la norma esa viola algún principio constitucional. Y la Corte dice que no, que creo que cualquier abogado a medio pelo sabíamos que los artículos no eran inconstitucionales, porque siempre una ley va a afectar intereses. Es imposible que una ley complazca a todos. Porque si yo te genero un incremento de sueldo, al patrón le genera una pérdida de ganancia. Entonces, ninguna ley es neutra. Entonces, era obvio que no era inconstitucional esto. Bueno, no va a marcar precedentes. Lo favorable es que esta vez se actuó en favor no de los intereses económicos privados, sino de lo que por lo menos se está pugnando por una ley un poquito más social. Claro. Y lo favorable, ¿sabes qué es? Es una ley que venía, era una deuda de 30 años esto, es decir, una ley que venía de la dictadura, son de los últimos resabios legislativos que hay en la dictadura. Entonces, más allá de todas las deficiencias que le podamos encontrar a la ley, siempre es mejor que una ley de la dictadura. Claro. Ese es el mecanismo. Sergio, a partir de esta ley, mejorémosla. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo. No, un abrazo a vos. La verdad, muy claro, se ve que la tenés clara en el asunto y que... Como... Y algo de radio prendido. Está bien. Muchísimas gracias, Sergio. Chao. Ahí pasaba Sergio Pasaretti, abogado que conoce bastante todo lo que son los marcos legales que están dando vueltas en cuanto a la ley de medios. Un poquito también para poner en relación a la columna que escuchamos en el bloque anterior, que estuvo a cargo de Gabriel, y que sirve para esta semana, que fue bastante pujante entre esto, como bien decía, ¿viste? Entre los intereses de los medios privados y la nueva ley de medios, para poner un poquito nuestro aporte a esta disputa. Ahora vamos a escuchar un temita de Ecuador. No, de Ecuador este no. Tema, yo quiero decir, es el tema de la banda que nos va a estar acompañando en este último bloque. Se lo dejamos como una especie de introducción para lo que viene. Arde el Cairo. Siento como sangra una herida, pero no me mata el dolor. Es así como pasan mis días, atrapado en busca de una salida. Velas iluminan la noche, luna llena, soledad, temor. Solo estoy caminando viejas calles, algo que me aleje de vos. Vuelvo a creer esa mentira cruel, caigo otra vez en tus deseos. Y es que ya estoy La esencia del hombre se encuentra en la razón. Esa es la aposta. ¿Dónde? Apostalipsis, desesperado por la aposta. Apostalipsis, desesperados por la aposta. Pará un poco, manija. Cuarto y último bloque de Apostalipsis de este día viernes. Sí, los escucharon ustedes. Arde el Cairo es lo que pasaba sonando para cerrar el tercer bloque con su tema Eso que es tan diferente. Y los tenemos acá dentro del estudio. Están cebados por tocar. No sé si escucharon los primeros rasguidos de la guitarra. ¿Cómo están, muchachos? Bien, todo bien. Es nafta quemada con fuego permanentemente. Estamos. José lo tiene mucha ganas de arrancar. José lo que me gustaba. Contaba que le encantaba que le digan José lo. Sí, me encanta, sí. José lo, guitarra. Francisco en otra guitarra y Gustavo. Gustavo bajo, canto, un poquito de todo. Un poquito de todo, sí. Mix. ¿Quién tocaba la armónica? Porque vi que sonaba una armónica también. Pablito Bogani, un amigo que. También. Está. La banda, pero viste que va y viene. Un invitado. Sí, aparece, cada tanto aparece, pero toca barro la armónica. Mañana va a estar tocando. Mañana tenemos otro amigo que toca la armónica, se llama Luis Álvarez. Es un buen pibe. Mañana. En pura vida. Ya metemos directo el gancho. Mañana, fecha. Lo vamos a repetir después también. El Cairo, La Andrajosa y Ovejeros. Tocamos de muy buenas bandas todas. ¿Cuatro bandas? Tres bandas. Sí. Soy un pelotudo, no sé contar bien. Está bien. Perdóname. Y tocamos en pura vida en el primer turno. 22-30 horas más o menos. Se mandan tranquilo. O sea, la cosa es tocar, va a estar bueno. Bien. O sea, poco tiempo por ahí cada banda, pero intentamos. Pero que suene. Que todas suenen, ¿viste? Bien, está bueno. En la banda de José Tedesco, Vejero, el ex guitarrista de Guasón. Sí. También de Martín. Sí, Pernal, sí, es una linda fecha. Una fecha rockera. O sea, tranquilo. Así se definen bien. Ustedes, son rockeros. Esta es una radio de rock, es por eso. Es una sí, se intenta rockear. Meterte el mote de que sos rockero lo tenés que después bancar, sí, ¿viste? Claro, claro, por eso. Sí, no. Por eso, por lo menos, no decimos nada. Mira, andamos en San Elito todavía. O sea, la Harley, ¿viste? Vamos. Intentamos, chiquita, ¿viste? ¿Con corte? No. Ese no es tan rockero, pero bueno. José lo va tirando a corte. Yo no, la chopera. Sale la chopera. No, pero si intenta hacer canciones de rock, viste. Después, bueno, a veces sale unos poquito más livianitas, pero tienen la intención de para ir para ese lado, viste. Bien. Ya vos mismo te pusiste el mote de Light. Y está. A veces. Rockero completo no es fácil, viste. Es un estilo de vida, hay que mantenerlo. Claro. Hay que cumplir muchos requisitos, como se dice. ¿Viste? Cumplimos algunos, viste. Los tips, viste. Tic, tic. Sí, hay algunos que bueno, pero está bien. Ahí vamos, está poquito. Vamos por ese camino. ¿Hace cuánto que son banda? Y 2 años, 1 año y medio, 2. Completa la banda. Arrancamos en 2011, mitad de 2011, como con 4 éramos, 2 guitarras, bajo y batería. Y Pipi se sumó el año pasado, que otro guitarrista más tenemos, son 3 guitarras. ¿Cómo es? Planteame el equipo. El equipo completo. ¿Cómo forma? Dami Puco Obregón en baterías. Ajá. Francisco Pancho acá en guitarras, canta. José en guitarras también. Pipi en guitarra. Y yo en el bajo y también canta. 3 guitarras, un bajo y una batería. Sí. Y invitados también de armónica. Y la idea es ir invitando gente. ¿Mañana va a ir el equipo completo? Mañana se juega todo. ¡Oh! Es un lindo partido. Todavía no estamos. ¿Cómo se dice? Clasificado. Nos jugamos todo, con todos los jugadores de Europa. ¿Hay algún tipo de concentración hoy a la noche? Y. No sé, una pizza, ponemos una pizza. Una buena concentración rockera tiene que ser, ¿viste? Para ir entrando en ritmo. La brasilera. Qué bien. Escúchame, porque ya los oyentes escucharon un temita, pero es más de estudio, está más trabajado, más retocado. ¿Quieren escuchar otro tema? Y la gente siempre pide más, ¿viste? Somos así. Y nosotros damos. Y está, ¿no? Perfecto. Nosotros somos tipo dadivosos. Banda generosa. Bien, entonces, acá vamos con... ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama Naufragué, es una baladita. Una balada romanticona que los vi... Ustedes dos muy, muy toquetes. Y creemos que... Me estás matando, boludo. Me estás matando. Creemos que es necesario tocar este. Mirá que vale... Mirá que vale mancana, ¿eh? No, es una balada linda. Una balada rockera, pero balada en este caso. Dale, vamos. Naufragué en la mañana, navegué en el mar de la barra de un bar toda la noche y no puedo y ya no quiero más. Este estado de apatía con locura reprimida me hace mal. Tan mal que me desarma y no puedo y ya no quiero más, que no puedo y ya no quiero más. Y hubiera sido bueno pasar un tiempo con ella, tan llena de Cuba libres de afectos y de penas. Y hubiera sido bueno pasar un tiempo con ella, tan llena de Cuba libres de afectos y de penas. Hoy del árbol se cayó la última hoja del invierno que no me dejó ni sacar la cabeza de la cama y no puedo y ya no quiero más. Naufragué en la mañana, navegué en el mar de la barra de un bar toda la noche y no puedo y ya no quiero más, que no puedo y ya no quiero más. Y hubiera sido bueno pasar un tiempo con ella, tan llena de Cuba libres, de afectos y de penas. Y hubiera sido bueno pasar un tiempo con ella, tan llena de Cuba libres, de afectos y de penas. Lindo, por favor. La gente acá golpada en la calle como, no, como sí. Locos. Vos quedate tranquilo, quedate mosqueta que en 20 minutos se llenó. Se y llena, esto estalla. Estalla, una balada. Para arrancar, para ver si el burro le da. José lo está atrás tirando corte. No, pasó el pipi. Pasó el pipi. Ah, sí. Está perdido. Y le gusta la fama, ¿viste? Claro. Y es el primero. Sono y dijo, no me dejes. Escuchó el nombre y dijo, vino a golpear la puerta. Sí, llegó el pipi. Es la cara visible. La cara visible, el pipi. No, bueno, es una baladita. Tranquila. Oscila entre los Rolling Stones, los Beatles, es una parte, una baladita más. Te está metiendo un mote importante, ¿viste? Está entre los Rolling y los Beatles. No, son las influencias. Sí. ¿Y por qué Arde el Cairo? Ahí acá arrancamos con la historia. Ahora que estamos con la ley de medios. A ver. Estoy viendo TN, año 2011. Quilombo en Egipto, ¿viste? Se estaban tirando con bazucazos. Con de todo. Entonces ponen Arde el Cairo. Yo digo, che, pero si saco la E queda Arde el Cairo todo junto. Digo, me gusta. Los chicos me decían, no nos gusta un carajo. Y los convencí, más o menos quedó el nombre de la banda. A ver, me gustó porque, viste, tiene como una fuerza el nombre, ¿viste? Te lleva a un cambio, ¿viste? Dentro de todo. No, y le metimos para adelante con el tema, con el nombre ese. Lo aceptaron después. Y después aceptaron. Yo sigo de romper. A la tercera vez que lo escuchaste, algo arde. Yo tengo la teoría que digo, si lo nombrás mucho, viste que decís, de decirlo, se te pega después el nombre, viste. Hay un nombre que son Rechotex al principio, pero vos lo escuchás y decís, está bueno. ¿Y Francisco qué decís? Está perfecto. Está perfecto. Sí, ¿para qué meter cizaña en algo que ya está establecido? Si mañana va a sonar Arde el Cairo. Ya quedó. Que quedó, después fue. Sí, después fuimos para adelante con el nombre. Oye, pero ¿qué te parece? Es la primera carta de presentación. Y sí. Además, por un lado, es lo que dice, a veces el nombre en sí implica como, no te digo una revolución, pero sí implica como un cambio. Toda la cuestión que está en Egipto, todo eso, no es que a nosotros nos importe mucho, no lo relacionamos con la música, los temas políticos, ¿no? Pero igualmente nos pareció atractivo esa idea de que puede haber un cambio. Así lo buscan ustedes también para sus adentro, claro. y lo tratan de expresar un poquito en la música. Y sí. Claro, no digo que vayamos a lograrlo, pero por lo menos la intención, ¿no? Un cambio de nuestro, por lo menos. Claro. Sí, así se empieza. Por casa, dentro de todo. Claro, sí. Lo que él dice que tiene fuerza el nombre, en ese sentido. Y tiene fuerza. Bueno. Sí. ¿Mañana va a sonar esta balada? Y a veces suena, a veces no, hay que ver, ¿viste? ¿Tienen grilla ya hecha o van tanteando, depende de la situación? Hay una grilla titular y después se tiene, hay un colorcito más, ¿viste? Es un tema más acústico, por ahí a veces nosotros tocamos con tres guitarras eléctricas, a veces como que no lo podemos adaptar, porque queda bien con algunas guitarras, tiene un piano, la grabación quedó muy lindo, pero después lo tenemos que llevar, todavía no logramos armarlo para presentarlo, pero igual sale, si queremos tocar sale. Sí. Bueno, chicos, ¿alguna página, digamos, algún lugar donde puedan buscarlo? Toda la data, lo bueno de Arde el Cairo están en Facebook Arde el Cairo Rock, todo junto. Y ahí se encuentra todo. Ahí se encuentra todo, y en YouTube están los temas subidos de... Nosotros grabamos el disco hace muy poquito, o sea, todavía no... ¿Que se llama cómo? Arde el Cairo. Nombre de presentación. Sí, que se entienda y que se grabe en la mente Arde el Cairo. No, o sea, ya están todos los temas, ya está masterizado, el disco se grabó parte en Capital, ahí en Circo Beat, parte acá en Argot, y el tema que falta, lo que es pasarlo a sustrato papel, ¿viste? Claro. O sea, que eso es más caro. O sea, ahora lo estamos pasando digital. Bien, a fin de año, cuando juntemos los últimos pesitos, se termina el disco, pero lo que es música, ya está. La parte gráfica, ¿viste? Pero bueno. Sí, lo estamos presentando ahí en la página. Claro, los temas ya están en YouTube, vos pones Arde el Cairo y están, los vamos subiendo. Creo que ya subimos 6-7 temas, ¿viste? Vamos mostrando de a poquito. Y sí, no podés tirar toda la carne al asador, pues se te arrebata, ¿viste? Pero la gente lo escucha. por lo menos está... Está sí, bueno eso, que vaya teniendo aceptación. Hacerles acordar que mañana los van a encontrar en mañana, Pura Vida. Pura Vida, diagonal 78, 8 y 61. Mirá cómo le pongo la vocecita. Dale gas, le pongo la... Tenés cuidado, me parece de un telo esa. No, sí, no, viste. Bueno, tocamos con Ovejero, la Andrejosa y Ardel Cairo en Pura Vida, tipo 22:30. Que se vengan, que va a ser una noche de amigos, de rock, que va a estar bueno. Perfecto. Yo lo llamé Festi Rock, que a ellos no les gusta tampoco mucho. Sonaba medio Festi, es verdad, lo dijo. O sea que le dije, Festi Rock, digo. No sé, se me ocurrió. A veces se me ponen cosas y... Y salen, ¿viste? Soy muy, muy así. Después tenés que apoyen la emoción los muchachos. Claro, sí. Bueno, lo que nos corre ahora es el tiempo, a nosotros, sí, a nosotros, a nuestro tirano, programa. Como dicen en la televisión, el tiempo es muy tirano. Y la radio también, pásale de todo lado. Por eso vamos a aprovechar, nos vamos a terminar yendo con ustedes. Dale. Pero vamos a despedirnos de nuestros oyentes que nos van a encontrar de nuevo el día lunes en Apostalipsis. Acá les queremos mandar un fuerte abrazo, acá lo tengo a mi izquierda, Gaby, que estuvo remando en esta balsa. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cansado? Y como siempre cansado. Esta parte de Latinoamérica no ayuda para nada con el tema de los brazos y más con estos brazos. Pero bueno, ya llega viernes, llega la música, tiro la mierda a los remos, que la balsa me lleve, que la corriente haga lo que quiera. Gaby, nos vemos la semana que viene. Hasta Pablito, que viene. En producción, muchísimas gracias, loco. Pablito Eder pasaba, Vanina Artola en operación, más que gracias. Le mandamos un saludo a Juli Gómez Nieto. También saludo para Sergio Pasaretti, que estuvo hoy en su columna, y a Dalila Tealdi como meteoróloga, que nos dio un poquito de tranquilidad ante todo el panorama este de Berta. Sobre todo, sí. La loca Berta, viste, que parecía que no, volaba genial. Lo de Berta fue genial, va a quedar pero toda la semana que viene. Vamos a seguir poniéndole nombre a las cosas. Yo les mando un abrazo muy fuerte. A nosotros nos vuelven a encontrar el viernes que viene, también a las 3:30 por Ozono Rock. Soy Valentín Shinka y los voy a dejar sonando con Ardel Cairo y esta canción que se llama De pie. Poquito más pulenta. Un poquito más fuerte. Joselo, ¿tiramos unos cortes? Tiramos. Vamos. No logro entender qué es lo que pudo pasar. Todo andaba bien y de repente muy mal. Si es cuestión de suerte, me es indiferente. Ella es una fiera y no se deja domar. Hoy caí en la cuenta, no iba a volver. Estoy confundido y ya no sé quién es quién. Si quieres verme muerto, sin sentido, voy buscando las estrellas, una luz que me sienta escalado, que quema es fugaz. Y yo voy a estar de pie, yo voy a estar de pie. Yo voy a estar de pie entre los vivos, entre los muertos, voy a estar de pie. Y yo voy a estar de pie, voy a estar de pie, yo voy a estar de pie, voy a estar de pie. Claro. Fuerte que fue, che. Oh, so, no.